Como todos los demás, pero soy muy honesto y mi bandera siempre ha sido la verdad. No, no piensen mal si no me encuentran con una mujer igual. Saben que es muy normal si reconocen lo que soy en realidad. Con las damas, caballero, eso para mí es mi credo. No es mi culpa si me quieren y disfrutan mi amistad. Con las damas, caballero, si me dicen mujeriego, lo que pasa es que se mueren por estar en mi lugar. Si no me encuentran con una misma mujer, callen, no me reprochen, porque a su lado yo tan solo puedo ser. Con las damas, caballero, eso para mí es mi credo. No es mi culpa si me quieren y disfrutan mi amistad. Con las damas, caballero, si me dicen mujeriego, lo que pasa es que se mueren por estar en mi lugar.